Hoy, 4 de septiembre, también se cumplen 5 años sin voz, dice la consigna, sin Johanna Chacón entre nosotras y nosotros. Sí, sí. Pero bueno, tenemos en línea a Silvia Minoli. Está con nosotros y bueno, está obviamente en la concentración y en lo que se estaba llevando adelante en este momento en la Plaza Independencia. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Darío, ¿no? Darío y Sergio, acá te saludan. Darío y Sergio, ¿cómo están, chicos? Bueno, muy bien. Bueno, se escucha bueno. La música, ¿eh? Se te escucha la música de fondo. Bueno, sí. Está Daniela Trovati cantando, que lo hace muy bien. Y bueno, mucha gente, la verdad que a pesar de ser el día lunes, se ve bastante gente, el día nos ha acompañado porque hay un sol divino y la tristeza se deja ver también en varios lugares, en varios rostros, porque esto ustedes saben, porque nos han acompañado siempre, que ha sido una lucha muy triste, como suelen ser estas luchas que uno lleva por los invisibles, ¿no? Uh-huh. Por aquellos que tienen que arreglárselas como pueden y encima son criticados por gran parte de la sociedad. Si tuviera que resumir, es difícil obviamente resumir estos 5 años de lucha, ahí junto con los maestros, la comunidad de la escuela de la Valle, origen de la Valle, ¿cómo lo resumirías, digamos? ¿Qué fueron encontrando? Obviamente fueron encontrando apoyo de todos lados. ¿Cómo estuvo la presencia del Estado en ese camino? ¿Cómo lo resumirías? Mirá, yo tengo bastante poder de síntesis y entonces por ahí se me escapan detalles muy importantes, pero yo creo que lo mejor de esto, lo peor es que Johanna no está con nosotros y evidentemente no la vamos a encontrar. Pero lo mejor es haber encontrado a mucha gente que se solidarizó con la causa, que nos ha acompañado en cada cosa que se nos ha ocurrido, como marchas, manifestaciones, festivales, bueno, un sinnúmero de actividades en la escuela, en Mendoza, en La Valle. Y eso te deja la sensación de que vale la pena luchar. Yo creo que si Johanna nos está mirando desde algún lado, debe estar probablemente con una sonrisa, porque nunca se imaginó en el ámbito en que ella nació y vivió que iba a haber tanta gente buscándola, tanta gente pidiendo por ella. Y ya estamos llegando a la etapa final, que es el juicio oral y público. Ya la doctora Mauricio, en la audiencia del viernes, dictaminó que sí, que se eleva el caso a juicio. Uh-huh. El desempeño del abogado querellante, el doctor Peñalosa, el del doctor Salinas, que se sumó como querellante con SUME, la fiscal Río, realmente el desempeño de los tres el viernes fue impecable. No podía la jueza decir que no ante tanta evidencia. Y bueno, yo pido que no juzguemos a las mujeres, que tenemos muchos derechos vulnerados desde el nacimiento, por más que vivamos en diferentes estratos sociales. Así es que, bueno, mucha gente sé que juzga a Beatriz, porque después de tanto tiempo, Beatriz es la hermana mayor de Johanna, después de tanto tiempo se animó a decir que había visto con su hermana. Seguramente estuvo amenazada, y los que conocemos su vida sabemos que no tenemos derecho a juzgarla. Así es que, bueno, esperamos que la mosquitera nos acompañe el día de la audiencia y que se decida lo más justo. En realidad, depende mucho de la perspectiva de género que tenga la Cámara. Creo que nos toca la quinta Cámara del Crimen. Todo un tema en este recorrido con el tema de la Cámara, el tema de Valerio, ¿no? Un tema. Vos sabés que las sentencias también, en las sentencias, influyen muchísimo la perspectiva de género que tenga cada uno de los magistrados. Entonces es terrible esto de no saber con quién estás, ¿no? Que de pronto una cámara dice que es culpable y la próxima cámara dice que es inocente. Así que, bueno, también está el derecho a la defensa y como defendemos los derechos humanos, creemos que vamos a llegar a una instancia donde se pueda ya concluir con este tema. Silvia, vos sabés que con esto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, sí, ha estado una especie de comparación también, ¿no? Que sería bueno discutirla, hablarla, en lo que una desaparición forzada y lo que una desaparición por trata, ¿no? Y por ahí con la desaparición forzada, digo, no intencionalmente, como que hay responsabilidad del Estado ahí, y en la otra como que no hay responsabilidad del Estado, ¿no? Estaría bueno ahí también darle una rosca y que nos pueda explicar y nos pueda decir, bueno, hay responsabilidad, no es la misma obviamente, pero hay responsabilidad del Estado en ambos casos, ¿no? Por supuesto, claro, por supuesto. Aquí hay, yo creo que hay ganas de investigar o no. Si uno tiene el acceso a internet, puede buscar desaparición forzada y vamos a leer de qué se trata y nos vamos a dar cuenta que la de Santiago Maldonado ha sido una desaparición forzada y que no tiene nada que ver con lo de Johanna, tiene que ver, como vos dijiste, en la ausencia del Estado. Uh-huh. Pero que el Estado sea violento es doblemente terrible, que un solo ser sea violento, ¿sí? Porque hay todo un aparato detrás de esa violencia y apoyando esa violencia. Entonces no podemos comparar la dictadura militar con la desaparición de una mujer. Son dolorosas las dos, pero cuando están apañadas por el Estado es doblemente crimen.